Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentarán las obras de danza Metamorfosis y Otra Vez, a cargo de Danza Ensamble Compañía, en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Metamorfosis es un homenaje a la lucha de los familiares de los desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina. Otra Vez es un trabajo para 5 bailarinas y sus formas personales de expresión. Danza Ensamble Compañía fue creada en febrero de 2002 en Quito, consolidándose como una de las agrupaciones independientes más representativas del país. Internacionales. Santiago de Chile. El gobierno chileno aumentó en un 70% el presupuesto del Fondo de Patrimonio 2015, destinado a financiar la recuperación, restauración y puesta en valor de inmuebles patrimoniales de ese país. Ahora ese fondo asciende a unos 4.100.000 dólares. Las autoridades encargadas de administrar esos recursos reciben proyectos desde hoy en Santiago de Chile. Las personas o entidades que postulen sus proyectos y cuyo plazo vence el próximo 22 de junio deberán contar con un cofinanciamiento que puede ser aportado con fondos propios o por terceros. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.